Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Noticias. Córdoba, donde la noticia quema. Y como decíamos, en el día de hoy se va a realizar la primera charla diagnóstico ambiental de la provincia de Córdoba a las 19 horas vía Zoom, en este día miércoles 18 de agosto. Entre los panelistas va a estar el fotógrafo, fotoperiodista Pablo Sigismondi, un amigo de la casa, a quien depositamos toda nuestra admiración por sus viajes por el mundo, por su información, por su mirada de la realidad local, regional, provincial. En este caso, el panel a cargo de Pablo Sigismondi hablará sobre lo que da en llamar la ecocidiocracia cordobesista. Esto va a ser en el día de hoy a las 19 horas. La invitación está abierta para quienes deseen asistir vía Zoom. Pueden comunicarse al 3516-853409. 3516-853409. Nos preparamos para conversar con Pablo Sigismondi, que se encuentra en línea a esta hora con nosotros. Estimado Pablo, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, querido Juan, un gusto saludarte a vos, a toda la gente que nos está escuchando a la radio. Bueno, desde ya el agradecimiento es nuestro, no solo por la entrevista que nos brindás, sino por la claridad en la que expresás estos conceptos que tienen que ver con la realidad cordobesa, con esta etapa en la que hemos ingresado hace un tiempo a esta parte, y que en este caso denominás como ecocidiocracia cordobesista. ¿Qué nos podrías decir sobre esa conceptualización de este modelo de gobierno que tenemos en Córdoba? Sí, creo que se trata de un modelo, de un sistema de gobierno basado en la destrucción de la naturaleza, basado en la destrucción de los ecosistemas, basado en la destrucción en definitiva de la biodiversidad y de la vida, y todo hecho en nuestro nombre y en nombre del progreso. Es un sistema que lamentablemente en gran parte de la sociedad también, hay que decirlo, lo acompaña, porque cree que llegar 10 minutos antes a Huerta Grande es la solución de la vida, y entonces gran parte de la sociedad también en una medida importante acompaña este tipo de modelo, que sabemos que es intrínsecamente perverso, porque la naturaleza no se reconstruye de un día para el otro, ni de un año para el otro. Son millones de años de evolución que quedan pulverizados en un fuego, que quedan pulverizados por una cantera, que quedan pulverizados por la dinamita para construir una ruta. Esto es lo que preocupa, y nos preocupa profundamente. Nuestra tierra, nuestro paisaje primigenio, nuestro mayor producto para ofrecer, no solamente a los cordobeses o a los argentinos o a los turistas, a la humanidad, porque en definitiva acá estamos hablando de humanidad, estamos hablando de todo el conjunto de la humanidad. Nosotros estamos arrasando nuestra tierra, ya arrasamos toda la llanura chaco-pampeana, la destruimos, la cultivamos entero, dejamos que los bosques nativos, el bosque chaqueño, el caldenal del sur, todos los bosques que había, todos los árboles que había, se transformen en un campo gigante de soja y de productos de agroquímicos. Ahora eso no nos alcanzó, ahora vamos cada vez más destruyendo lo poco que quedaba virgen o lo poco que quedaba en medianas condiciones ecológicas, que tienen que ver con nuestra sierras, nuestras montañas, y esto es el modelo ecocida, esto es el modelo ecocida completamente, que además es un modelo de muy corto plazo, es un modelo para una generación y se termina, porque la naturaleza no nos va a perdonar lo que estamos haciendo en su destrucción. De alguna manera, ¿vos crees, Pablo, que la gente que apoya como parte de la sociedad civil, que se deja engañar con estas ideas de desarrollo o progreso, realmente la están engañando, le están vendiendo un buzón de algo que no es viable, que no es sostenible? Sí, Sí, pero digo, acompaña porque lo está acompañando desde el voto, porque nosotros estamos bajo un sistema de 6 gobiernos consecutivos del mismo signo político, donde solamente 2 gobernadores se han cargado nuestra tierra y se han cargado nuestras montañas y se han cargado nuestros bosques, han incinerado, han destruido en solamente 24 años seguidos de esta ecocidiocracia, satrapía cordobesista. En 24 años nos están arrasando, y esto no es una cuestión partidaria, y digo, acompaña una parte de la sociedad porque evidentemente por engaño, por un montón de otras causas, la sociedad ha seguido votando y ha seguido acompañando esta forma de gobernar. Probablemente nosotros sabemos, porque nosotros estamos en una visión crítica de esto, que muchos movimientos ambientalistas, muchísima gente, trabajamos por otra idea de la naturaleza y por otra idea de la relación con nuestra Gaia y con nuestra sierra. Pero lamentablemente digo, Juan, sin querer ser, por supuesto, pesimista, que tenemos que seguir trabajando porque lamentablemente es un sistema político que además se apoya en el extractivismo. Es decir, tenemos innumerables ejemplos. El Día Mundial del Medio Ambiente, se talan los árboles en el Colegio Carbó, acá en el centro de la ciudad de Córdoba, y la sociedad, gran parte de la sociedad, es como que no lo queremos ver. Daría la idea que no lo queremos ver, daría idea que el supuesto progreso, el supuesto desarrollo, el poder llegar antes por una ruta más supuestamente mejor, el poder tener todos los elementos de la tecnología y demás, da lugar a que podamos hacer lo que queramos con nosotros mismos. Hay una idea, creo yo, que nuestra tierra y nuestra Gaia da para todos y podemos hacer lo que queramos. Y esto además tiene antecedentes innumerables a lo largo del mundo. Yo te podría contar que hace 2000 años los habitantes primitivos de Irlanda talaron los bosques, y los bosques nunca más se recuperaron. Hoy en día es un campo yermo de piedra caliza de color gris, que nunca más pudieron volver los bosques, porque hay un punto en la naturaleza de no retorno, que una vez que se ha destruido, después ya, por más que no lo destruyamos más, no hay forma de retornar al punto anterior. Lo estamos viviendo con el calentamiento global, consecuencia del cambio climático, lo estamos viviendo todos los días, lo estamos viviendo con este periodo cada vez más prolongado de sequía, con condiciones atmosféricas cada vez más extremas, con precipitaciones extremas, con una sequía atroz. Yo pregunto, ¿qué vamos a ganar con construir una autovía para Punilla? ¿Que vos llegues a Huerta Grande 20 minutos antes de lo que estás llegando ahora? ¿Para eso hace falta destruir las montañas? ¿Para eso hace falta endeudarnos con cifras siderales? ¿Saben lo que pasa? Que en realidad es todo parte de lo mismo. Acá hay un círculo vicioso, porque el endeudamiento que va a producir solamente, voy a poner el caso de la autovía ya que estás en Punilla, el endeudamiento de la autovía de más de 100 millones de dólares según el presupuesto, eso va a significar más saqueo para poder pagar ese endeudamiento. No es que lo vamos, que recibimos los créditos gratis porque los otros son buenos y nos quieren ayudar a desarrollarnos. Además de todo lo que significa el plan IRSA y demás, que no vendría el caso ahora mencionarlo. Pero digo, hay una idea de que eso es progreso. Entonces creo que también es una cuestión filosófica, también es una cuestión espiritual de qué significa para nosotros la naturaleza, qué significa nuestra relación con la madre, la Pachamama, ¿no? Totalmente, y cuando uno mira estos paisajes cordobeses, piensa que también en un pasado también se ha avanzado, se ha exterminado, porque uno ve esas pampas peladas y piensa que posiblemente acá también hubo bosque, hubo animales, hubo fauna, hubo flora, y seguimos avanzando de manera sostenida. Creo que como generación no tenemos derecho a privar a las próximas generaciones de los paisajes que este lugar tiene para ofrecer. Sí, además que el envenenamiento y la destrucción, por eso voy al mismo concepto que al principio, hay una parte de la sociedad que parece adormecida en su conciencia, o que simplemente el poder le ha comprado la voluntad. Porque fíjate, el desastre que significó la inundación en la planta de Taín, que la hemos pagado y la pagamos, y no sabemos cuánto tiempo, porque no sabemos todas las enfermedades y consecuencias que eso ha traído y sigue trayendo. Las enfermedades producidas por los agrotóxicos, el caso emblemático de Barrio Ituzaingó, de Dique Chico, no es que podemos cerrar los ojos y decir, bueno, tal vez sucede que a lo mejor hay que estudiarlo. No, nosotros lo estamos viendo. Lo hemos vivido, lo estamos viendo con gente que muere como consecuencia de esta forma de relacionarnos con la naturaleza. El construir y construir autovías, el construir y iluminar. Mira, te cuento una anécdota. La semana pasada fue una lluvia de estrellas muy fabulosa que se vio acá en el hemisferio sur. A las 12 de la noche salgo de Córdoba porque digo, quiero ir a un lugar que esté libre de la contaminación lumínica para poder hacer fotografías de este evento astronómico. Vos sabés que me fui, digo, voy a ir al observatorio astronómico. Mientras marchaba por la ruta hacia Altagracia, que después desvía a Falda del Carmen, nunca pude ver el cielo. No sabía si estaba nublado, si estaba cubierto, si había... ¿Cómo estaba? Porque todo es luz, luz, luz, iluminación. Eso tiene un costo energético, un costo gigante, sin ninguna necesidad. No hay ninguna necesidad que tengamos semejante construcción en nuestra provincia. Hay contaminación, incluso contaminación lumínica. Ya no podemos ver más el cielo, ya no podemos ver más las estrellas, ya no podemos ver más el cosmos, ya no lo podemos ver más. Estamos absolutamente incomunicados. Hemos roto nuestra relación con la Pachamama, pero también la hemos roto con el cosmos. Es una catástrofe desde el punto de vista, te diría, humano filosófico, para nuestra propia existencia. No se trata solamente del daño a la naturaleza, para nosotros mismos ya parece que todo eso. Por eso digo, está completamente justificado, porque estamos progresando, porque llegamos 5 minutos más temprano, porque tenemos... Esto no es de ninguna manera lo que buscamos. Entonces acá me parece que hay que educarnos en otra forma de relacionarnos con la naturaleza. Además, cuando yo digo la satrapía ecocida que nos gobierna la provincia de Córdoba, me refiero también que es un sistema casi perfecto, porque en estos 24 años del poder continuado, y antes también, porque no vamos a decir que antes era demasiado mejor. ¿Por qué? Porque es la suma del poder político, judicial, legislativo. Es decir, nosotros como ciudadanos vemos que permanentemente las autoridades que supuestamente deberían responder al bien común y deberían atender nuestras demandas, se nos burlan en la cara. Hicimos una audiencia pública para cumplir con una ley que nosotros, cuando hacíamos la audiencia, sabíamos y lo decíamos. Es una audiencia ilegítima, es una audiencia absolutamente vaciada de nulidad, porque, o mejor dicho, perdón, nula, porque desde el vamos sabíamos que participamos para simplemente un circo, que ellos tienen que cumplir con la ley, tienen que cumplir con los reglamentos internacionales para decir que nosotros participamos, hicimos una audiencia pública por la autovía y todo lo demás, pero cuando el 90% de los ciudadanos dijimos que no queríamos esa audiencia, perdón, esa autovía, sin embargo, ahora se acaba de aprobar la construcción de la autovía, se le da la licencia ambiental. ¿Cómo puede ser posible? ¿No es una burla? Le pregunto al señor Escoto, ¿no es una burla lo que nos están haciendo? Le pregunto al gobernador, ¿no es una burla la que nos hacen? ¿No es una burla que ahora hacen campaña electoral con sonrisas en los afiches cuando se nos están riendo en la cara? Yo creo que la sonrisa en los afiches, que se nos ríen en la cara, se nos burlan en la cara, nos burlan nuestra inteligencia, burlan nuestro sentido común, burlan nuestra casa, la destruyen, nos endeudan en nombre de ellos, nos endeudan para sus negociados. ¿Por qué no tenemos más vialidad de la provincia que tenga el poder. ¿Por qué el poder lo maneja Camino de la Sierra, por ejemplo? Porque la privatización, la forma encubierta de destruir a Camino de la Sierra, nadie le puede hacer una auditoría. Entonces, y están los amigos del poder, como están los amigos del poder a Taín, ¿quién le va a hacer una auditoría si la justicia acaba de decretar de alguna manera esto que te estoy comentando? La suma del poder es, vivimos en una satrapía porque el señor sátrapa gobierna como gobernaban los sátrapas en la antigua Persia, con la suma del poder legislativo, judicial, ejecutivo, la suma del poder. No hay ninguna forma para nosotros como ciudadanos de poder accionar y ser escuchados, porque si vamos a la justicia declara que lo de Taín no fue nada, están todos libres. Rogio maneja la planta de agua donde se pudrió el agua por los residuos de Taín, el mismo Rogio maneja la planta de Taín, el que era ministro del Fabián López, que era ministro en ese momento, sigue libre ocupando otros cargos. Acá no pasa nada, absolutamente nada. Estamos enceguecidos, estamos adormecidos como ciudadanos. Y por supuesto, además, todas las obras que son absolutamente inconsultas, porque a mí me discute alguna gente y me dice que en realidad la autovía todo el mundo la quiere en Punilla, pero lo que pasa es que la gente que la quiere no se anima a hablar porque dice que los de las asambleas somos muy violentos y no les permitimos participar, y que si ellos llegan a decir algo, nosotros nos vamos a comer vivos. Entonces, que por eso no participan, y según ellos toda la gente quiere la autovía. Y las obras inconsultas, tenemos un lagos artificiales como el San Roque, como el de los Molinos, como el de la Viña, que están en un proceso de eutrofización completo por la cantidad de desechos, por la cantidad de urbanizaciones que se construyen y se construyen a ambos lados, y sin embargo no pasa nada. No pasa absolutamente nada. En vez de utilizar los 100 millones de dólares, ver cómo saneamos la cuenca del San Roque, la utilizamos en seguir destruyendo nuestras montañas y demás. Y esto a su vez se va complementando, porque una destrucción sigue a la otra, y para tapar una destrucción anterior, hacemos una nueva. ¿Cuál es la solución al problema del agua en Córdoba? En vez de decir vamos a sanear nuestras cuencas, vamos a hacer un uso racional, vamos a entubar el canal de los Molinos, que hace 50 años vienen diciendo que lo van a entubar. Cualquiera que vaya a la zona de la ruta 38 puede ver cómo el canal de los Molinos va entre campos de sembrado de soja, con todo lo que eso significa para el agua que entra al canal. Entonces, digo, hay como una... ¿Y cuál es la solución? Quería comentar esto, que nos dan a la falta de agua y demás, van a traer agua del río Paraná a otro pozo, una obra demencial que no existe en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo hay un canal de 350 kilómetros de longitud que tiene que subir 400 metros de desnivel, con lo que significa el gasto de energía de bombeo de una ciudad como Río Cuarto. Hay que gastar para bombear el agua si esa obra se hace, para traer agua que además está contaminada, y para traer agua que ahora no está porque el río Paraná está seco. Entonces, cuando uno ve toda esta sumatoria, dice, sobre llovido mojado, hemos destruido, hemos arrasado, y en vez de dar una solución desde la pacha, de decir, nos sentemos entre todos y pensemos una alternativa que sea válida, no, traemos más destrucción, traemos más endeudamiento y traemos más muerte. Fíjate que además todo basado en la ignorancia y en las mentiras. Nos decían el año pasado, durante los incendios, el propio gobernador que iba a salir a poner no sé cuántos millones de árboles. No se ha puesto un solo árbol. Te lo digo que recorro zona por zona, palmo al palmo de nuestra tierra. Jamás antes, en todos los incendios de los años anteriores, se ha recompuesto ningún bosque. Que me nombren un lugar donde hubo reforestación con plantas autóctonas después de un incendio de hace 5 años o 10 años atrás. Nunca jamás, y lo puedo decir con testimonio y con fotografías. Tengo muchas fotografías de lugares que se incendiaron, por ejemplo, hace muchos años atrás en la reserva acá de La Calera o en las tierras chicas, por doquier, y sin embargo ahí nunca se ha hecho remediación, y nos vienen a decir que van a hacer la remediación como si además la naturaleza trabajara con los tiempos políticos que utilizan ellos, porque recuerdo que una semilla de la tritrina campestre, la palma tan maravillosa que hay en la zona de Ongamira, en la zona del norte de Córdoba, cerca de ustedes ahí, ya llegando a Capilla del Monte, Copacabana, etcétera, gracias Juan, en esa zona una semilla de palma tarda entre 1 y 6 meses solamente para germinar. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar que vamos a plantar? ¿Ustedes creen que vamos a plantar y el año que viene vamos a tener bosque de las 350 mil hectáreas que se nos incineraron el año pasado? Entonces, y que sobre esas incineraciones ahora vienen desarrollos inmobiliarios, vienen autorrutas, vienen más destrucción. ¿Esto es lo que queremos? En buena hora, Pablo, que voces como la tuya, como la de Raúl Montenegro o como la de Daniel Emmerich se alcen para denunciar esta situación. Sí, digo, el arrasamiento de nuestra casa, porque en definitiva es nuestra casa común. Acá no estamos luchando por una cuestión partidaria, es nuestra casa común, es nuestra casa, es nuestra oicúmene, es el lugar a donde nacimos, es el lugar. Yo lo he vivido y lo he visto en muchísima cantidad de lugares del mundo donde la destrucción ambiental ya no tiene remedio ni tiene vuelta, y nosotros lamentablemente estamos en el mismo lugar. Estamos haciendo el arrasamiento de los ecosistemas, la parcialización de los ecosistemas, la fragmentación, el bioma, la vida, no es pasarle autorrutas por todos lados, porque eso destruye la continuidad de los ecosistemas, aún en el mejor caso que se los quisieran preservar. Ya no tienen la continuidad necesaria para poder seguir funcionando ecológicamente. Me pregunto, ¿hasta dónde queremos llegar? Ahora nos están haciendo un lago artificial en el Parque Sarmiento, que también va a tener cemento. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos llegar con esto? Pablo, muchísimas gracias como siempre, y esta tarde nos vemos en la charla. Bueno, muchas gracias, un saludo muy grande. Disculpa la vehemencia, Juan. No, se entiende y se comparte. Un saludo muy grande para toda la audiencia, nos vemos. Solamente aclarar que no hablo desde la teoría, sino que hablo desde la teoría acompañada por la praxis que me, y por la, de alguna manera, el sostenimiento que me da la ciencia geográfica, la fotografía, la documentación a partir de fotografía y el recorrer los territorios, porque acá yo creo que es fundamental que nosotros podamos conocer en vivo. Hoy a la tarde, junto a Emmerich y a Montenegro, que tengo el honor que vamos a compartir esta charla con todos nosotros que vamos a participar, voy a mostrar algunas de esas imágenes, que son muchísimas, pero que de alguna manera también son ese testimonio y esa documentación de las palabras, porque si no, las palabras se las lleva el viento nomás. Ni hablar, me he olvidado de Villa Libertador, me he olvidado de Porta, me he olvidado de Alta Córdoba, me he olvidado de tantas cosas que tenemos que hablar, ¿no? Por supuesto, Pablo, te vamos a estar llamando en los próximos días para seguir escuchando y conversando sobre estos temas. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, gracias a vos. Hablamos con Pablo Sigismondi, fotógrafo, fotoperiodista, viajero incansable, analista.